noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10. Está en línea de comunicación Freddy González, director general de Seguridad y Tránsito. Freddy, buen día. Buen día, Gustavo, para vos y la audiencia. Tengo entendido que en la víspera participaste de la reunión con choferes de buses internos. Estamos hablando de quienes se movilizaron y coparon prácticamente el microcentro. ¿Esto es correcto, Freddy? Sí, sí. Así mismo, Gustavo, ¿verdad? Como vos estás diciendo, el día de ayer tuvimos la manifestación masiva, ¿verdad?, de transporte público interno y también de otra ciudad que estuvieron apoyando a los manifestantes de acá en nuestra ciudad. Uh-huh. Y estuvimos conversando con el doctor Edson Gamarra toda la mañana y nos reunimos con el inspector Richard Ortiz, la doctora Charol y el señor Gamarra, doctor Gamarra. Y conversamos, entonces estuvimos trabajando en esto que es la huelga hace rato ya, entonces toda la mañana. Encontramos la solución para la gente que estaba manifestando, Gustavo. Esa es la verdad, ¿verdad? Uh-huh. Y como se ve que terminó bien, tuvimos una reunión previa, conversamos con ellos tocaron tres puntos, metidos por mesa entrada, entonces realizamos eso pedido que ellos realizaban. Uh-huh. A ver, decías, encontraron una solución. A ver, para poner en contexto a nuestra audiencia, y si hay alguna imprecisión, tenés toda la libertad ahí de poder hacerme las correcciones que consideres. Yo tengo entendido de que ellos, en principio, se habían manifestado por el incumplimiento de la resolución número 211/2023. Estaban en contra también de una medida cautelar, le habían solicitado al intendente Felipe Salomón para que se ratifique contra la disposición final y el tema de la ley de habilitaciones. ¿Esos puntos fueron expuestos, Freddy? Sí, son tres puntos que ellos estaban solicitando, Gustavo. Mm. Solicitado por mesa entrada. Uh-huh. Conversamos con ellos, nosotros tuvimos respondiendo los puntos necesarios que estaban por mesa entrada, entonces se trabajó con ellos, también conversamos y llegamos a un buen puerto. Justo y necesario, y muchos ya decían ya también, Orama, porque viste que desde febrero ellos se están manifestando, Freddy. Yo sé que no está en tus manos resolver el problema, pero esto lo expreso así a modo de inquietud nomás. Y bueno, como ya ves, ¿verdad?, la situación ameritaba. Ayer, como te dije, estuvimos trabajando bastante con el doctor Gamarra y la doctora Sharon para solucionar el inconveniente de los huelguistas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces llegamos bien a esto, se solucionó y quedamos en un diálogo otra vez de mesa de trabajo, inclusive con ellos, con la gente del sindicato obrera, y también solicitaron que participe la gente de la junta. Y quedamos en esa parte, ¿verdad?, para reunirnos otra vez. Fecha 24 nos reunimos otra vez. Justamente. El 24, el próximo 24 sería. El próximo 24 de la mañana nos estaríamos reuniendo otra vez con ellos para poder ver algún inconveniente que falta solucionar. ¿Y cuándo van a extender la invitación a la Junta Municipal? Yo creo que ya fueron de parte del gabinete, ¿verdad?, invitado. Uh-huh. y también de parte de la gente, de los sindicalistas que van a ser invitados también. Ayer me decía alguno de los concejales, nosotros ya no tenemos más nada que ver, esto está exclusivamente en manos del Ejecutivo. Sí, así mismo, ¿verdad?, pero para una mesa de trabajo, justamente lo que nosotros, o sea, que ellos solicitaban. Uh-huh. Y quedamos en eso. Entonces es probable que el próximo miércoles la Junta designe un representante. Y esperamos eso, un representante de la Junta también que participe con nosotros. Ahora, una curiosidad y que, bueno, fue demandada esto desde luego el día de ayer por parte de los movilizados, es que requerían la presencia del intendente, que dé la cara al intendente, expresaban. ¿Por qué el intendente se resiste a conversar con ellos, Freddy? Es difícil contestar eso, Gustavo. Yo no dialogué, tampoco le consulté eso. Él tampoco me llamó a decir eso, nada. Lo que sí supe que estaba en una reunión y estaba trabajando como él siempre está acostumbrado, ¿verdad? Trabaja afuera, y entonces eso fue lo que me comentó también por un lado el director de gabinete. Ya. El director de gabinete, Edson Gamarra, él es el que lidera esta mesa, Freddy. Así mismo. Él va a encabezar. Él va a ser el que va a estar coordinando todas las reuniones. Los transportistas siguen manteniendo ahí a lo que ellos llaman la carpa de la resistencia. ¿Ellos siguen manteniendo esa carpa ahí? No. Lo que esperaban ayer era la firma del intendente, el libro de alta, donde estuvimos la reunión. Entonces eso fue lo que estaban esperando hora de la tarde. Cuando llegó la firma, ellos ya comenzaron a desmantelar y a despejar totalmente. Qué bueno, porque realmente le he dejado muy mal aspecto a la municipalidad. Entendemos de los derechos y las preocupaciones de los transportistas, pero no le dejaba a la municipalidad con un buen aspecto. Y qué suerte, Freddy, que llegaron a un acuerdo. Sí, así mismo Gustavo. Por suerte terminó esto, ¿verdad? Ya totalmente despejado de la carpa, inclusive los vehículos que estaban apostados acá en la vereda, ¿verdad? Sobre la calle España. Entonces todo totalmente liberado. Ok. Dos últimas cuestiones. ¿Alguna u otra cosa que te gustaría agregar a esto que hemos conversado? No. Yo estoy abierto, estoy a disposición de ustedes también cuando guste. Lo segundo, otro tema que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Recibiste reportes reportes como consecuencia del temporal que tuvimos? Sí, bastante trabajo el día de hoy, ¿verdad? El temporal que tuvimos esta mañana otra vez, reporte de queja de varias partes de nuestra ciudad o barrio también que tuvimos. Microcentro bastante, inclusive tuvimos basura, tuvimos algunos destrozos de asfalto, consecuencias de los raudales. Los semáforos se vieron nuevamente afectados, digo, se vieron nuevamente porque la semana pasada tengo entendido que muchos se vieron afectados. Sí, la semana pasada tuvimos corte de energía, inclusive cable suelto. Esta vez no tuvimos ese inconveniente. Ya, genial. Freddy, muchísimas gracias por el tiempo y ojalá prosperen con esta reunión. Por lo que veo, van por muy buen camino. Así que éxito con esto. Sí, así mismo. Y muchas gracias y cuando guste, Gustavo. Gracias. Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10.